vas a matar. Te quiero mucho, mi vida, yo no lo puedo aceptar. Que te vayas, tu querido, no te voy a perdonar. Dejaste de amarme, con eso me vas a matar.